Cineufóricos. I don't remember asking you a goddamn thing. Carlos Chávez y Víctor Luna traen para ti lo más relevante del mundo cinematográfico. I'm as mad as hell and I'm not gonna take this anymore. Cineufóricos. El gusto por el cine. Rey, ¿qué pasa, men? A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. ¡Carlos! Oye, creo que definitivamente nos debemos dedicar a que tú cantes y yo te represento. ¿Qué estamos haciendo aquí haciendo podcast? Está con ustedes Carlos Chávez y Víctor Luna, listos para hablar de cine en esta coyuntura. Se acerca el Día de la Madre y nosotros estamos listos también para comentar. Mamá, soy Víctor, ya lo haré travesuras. Oye, mamá, soy Paquito, es una de esas películas que tendrían que estar en esta lista también. Víctor, pues el Día de la Madre, que es una es un día sumamente importante para el mexicano. Así es. Yo fíjate, no tengo noción, pues lógicamente no tenemos noción de cómo sea este día en otros países, pero al menos aquí en México, o sea... Es la fecha de fechas. La madre es la madre. Se están tomando medidas muy intensas contra la pandemia por aquello de que el 10 de mayo vayan a brincarse la cuarentena. Las autoridades están sudando frío porque sienten que el pinche domingo, ahora sí que la gente se va a meter a la fuerza a los restaurantes, sí, a las florerías. Sí, porque hay que festejar, sí o sí. Sí, sí, a los panteones también. Sí, sí, es cierto. O sea, porque está cabrón. Pero ya dijeron que van a estar cerrados, me parece. Sí, van a estar, pero pues entonces... es que el mexicano, quítale. No, y es que aquí la bronca, Víctor, y las iglesias, porque aquí la bronca del Día de la Madre va más allá de la madre de carne y hueso, sino también estamos hablando de la madrecita, la morenita, la güerita, la negrita, la de todos los colores que hay en todas las iglesias, pues es también parte de la veneración maternal que tiene un mexicano. Así es, entonces en ese tenor, en ese sentido, pues dijimos, ¿por qué no aprovechamos la fecha? Y hablamos de las madres, de las madrecitas. En la madre, en la madre. De las mamás. Que tenemos memoria en el cine. Las mamás de película que podamos recordar. Antes de entrar en materia, permíteme recordarle a nuestros escuchas nuestras redes sociales. Ya saben que pueden mandarnos todos sus comentarios a través de Facebook en Carlos Cineufóricos o a través de Twitter en @Cineufóricos. Ya saben, pueden escucharnos desde archive.org o desde Spotify, como seguramente lo estarán haciendo en estos momentos. Y ahora sí, ¿por qué no nos cuentas, Carlos, de qué se va a tratar este episodio tan, tan memorable? No, pues es simplemente, Víctor, el otro día estábamos acordándonos que se venía esta fecha y estábamos por ahí discutiendo de, no nada más películas que tienen como temática central la maternidad, que hay muchas, o sea, hay muchas películas y madres de todo tipo, Sí. Madres, claro que sí. Ahora sí que madres de todo tipo. De todos los géneros. Buenas, malas, sí. Amorosas, malditas, amorales, psicópatas, asesinas. Así es, entonces quisimos precisamente hacer un ejercicio de memoria de todas esas, de todos esos personajes de película que consideramos mamás memorables de toda esta historia del cine, ¿no? No, y más allá como una... No, esto está bastante distante del típico podcast que normalmente hacemos cuando nos fallan las ideas ya de los pinches tops. No, para esta nada. Esta no es un top. Lógicamente, si hay películas de las que mencionemos que se les hagan interesantes, pues adelante. Así es. Digo, por algo las estaremos comentando porque las tenemos en la memoria y por algo las tenemos en la memoria. Pero tenemos madres de todo tipo. Digo, habrá mamás que tengan ganas de ver una película y no necesariamente quieran ver este típico drama de sobremesa, este típico drama lacrimógeno. Claro. Donde la mamá se deshace, mamá luchona. A lo mejor hay mamás más modernas, ¿no? Que quieren ver a las mamás peleando, tomando las armas. Porque yo, cual Sarah Connor. Sarah Connor, fíjate que Sarah Connor es interesante, ¿eh? Es interesante, es un personaje, yo digo, de los más importantes en el cine, de ciencia ficción, pero si tú le das la lectura a la serie de Terminator, Sarah Connor creo yo que más allá de los demás personajes es el que siempre va a estar ahí, hasta se hizo una serie, no sé si recuerdas. Sí, incluso antes que Judgment Day, antes que el juicio final, está Terminator, la primera parte, que gira en torno precisamente a que ella va a ser la madre del hombre que va a salvar a la humanidad, ¿no? Entonces, ahí el tema de la maternidad es importante también, sí, porque, desde la primera porque, película. Porque igual tú puedes decir, okay, la película no gira en 100% en torno a cuestiones de maternidad, pero sin duda sí es un elemento sumamente importante, porque el personaje, a fin de cuentas, pues termina siendo el de mayor peso en la historia, sí. Además de que, pues, de cierta manera, el hecho de que sea ella siendo la madre, sí, de, pues, el salvador del, sí, mundo, pues termina siendo de suma importancia. Hasta se le hizo una serie, te comentaba. Ah, sí, sí. Las crónicas de Sarah Connor. Sarah Connor, sí, que tú llegaste a ver, ¿no? Sí, creo. Sí, sí, Sarah Connor Chronicles, sí, cierto. No me acordaba. Sí. Tienes razón. Y en este episodio también cabe mencionar que decidimos, pues, no tomar tanto mamás de la televisión. Nos centramos más que nada. No, para nada. Ah, okay. No, como que es Carlito. Mamás de la televisión. Mamás de TV, no quisimos. No quisimos considerar a las madres de la televisión. Salí con la de si tu mamá está caña, güey. No, para nada. Entonces, ¿por qué no entramos en materia, Carlos? Y permíteme hacerte una pregunta para romper el turrón. Y entrar ahora sí al tema de las madres del cine. Yo veo que traes en la memoria. En una memoria llamada papelito, güey. Varias películas, varias mamás que recuerdas. Pero ¿cuál de esas dirías que te resulta, yo creo que, la más memorable? Sin importar tanto género, sin importar tanto si es una villana o es la heroína de la película. De las películas que tú puedes recordar, ¿cuál es la mamá? Yo tengo... Que tú puedes decir que... Como de las más memorables. Yo más bien me iría a una cuestión temporal, Víctor. Yo en mi juventud, hace ya bastantes años, en mi preadolescencia, en mi época precoz, que me acercaba, que empezaba a acercar al cine, yo al cine le entré sobre todo por el cine de terror, uh-huh, por el cine slasher, por todo este cine de terror que se hizo en los 80s, en los 90s, en los 70s. Sí. Y yo, fíjate que lejos de tener la primera percepción de una madre dentro de una película, de un personaje de peso, lejos de ser un recuerdo, pues, lindo, que asociara con mi mamá, sirviéndome un chocolate caliente por la noche con bombones, yo más bien recuerdo, por ejemplo, la mamá de Carrie. Sí. Y recuerdo a la mamá de Viernes 13. La mamá de Viernes 13. O sea, son las dos madres que... Y dirás tú, güey, no mames, que pues qué pinches madres. No, está bien. Ahora sí que qué pinches madres te recuerdas. Curiosamente, pero... yo creo que la mamá de Jason Voorhees en Viernes 13... Es una gran madre, güey. Es una gran madre, pero yo creo que es una de las más olvidadas, ¿sabes? Yo creo que la mayoría recuerda la saga... como teniendo al villano como protagonista, a Jason Voorhees desde la primera parte. Permíteme usar un término legal. A ver, Victor, a ver. Que está muy en boga en estos Ilústrenos. Momentos. Ilústrenos. Fanáticos leguleyos. Ajá. Es el fanático leguleyo del slasher y de la serie de Viernes 13, pero muy leguleyo. El que piensa que, pues, Jason pues siempre fue el villano, ajá, de la serie. Siendo que apareció creo que hasta la tercera película, o sea, ni siquiera en la segunda, porque realmente el villano principal de la mítica primera película creo de Jason... Creo que la tercera, pues, se pone la máscara, pero en la dos ya... En la dos sale y en la tercera se pone, sí, la máscara. Sí. Entonces ya como lo conocemos, o como el pueblo lo conoce, sí, en la cultura popular, como este asesino de la máscara de hockey, es hasta la tercera, sí, pero realmente el personaje principal y la asesina... Y aquí es donde viene lo más interesante, que más allá de decir que es una madre asesina, malvada, psicópata del infierno, o sea, realmente lo que está haciendo, pues, es vengar a su hijo. Sí. O sea, es el amor que le tiene a su hijo lo que la hace hacer, cometer las atrocidades que comete en la película en este campamento. Totalmente. O sea, porque a fin de cuentas es una madre que está molesta, está iracunda, que cae en la locura, que está por vengar todo el bullying que se le hizo, uh-huh, a su hijo y de la manera en la que murió ahogado en el agua. Digo, ya, yo creo que ya a estas alturas ya decir spoilers de esta película pues ya ni siquiera cuenta, ¿no? Ya la mayoría de la gente ya... Y ni siquiera importan en este tipo de películas, pues ya sabemos de lo que se trata, ¿no? Son películas para pasar el rato viendo a ver de qué manera más ingeniosa pueden hacer estas muertes, ¿no? Que ocurren en la película. Y por otro lado, Víctor, Carrie, película de Brian de Palma, sí. Gran clásico en el cine. Un clásico, sí. Sí. Ahí sí ya vamos al otro lado de la tortilla, volteamos la tortilla completamente, porque esta sí es una película que si tú ahorita llego a mi casa, o cualquiera de ustedes, amigos uniformados, llegan a su casa, le dicen, mamá, hoy es tu día. Hay que ver una película juntos. Sí. Mira, te invito a la pizza. Ponemos Carrie. No. O sea, dices tú, güey, no mames. O sea, aquí el punto. ¿Acaso odias a tu mamá? ¿Acaso odias a tu mamá? Porque era de estas películas donde, al contrario de Viernes 13, sí, que podías tú encontrar una sublectura donde decías tú, ok, la mamá pues está vengando al hijo por el amor que le tenía y la chingada. Aquí no, sí. O sea, aquí es una mamá que dices tú, ay, hijo de su puta madre. Sí, que acusa una psicopatía muy grave en una relación amor-odio con la hija, ¿no? A quien le atribuye todas las culpas del universo. Sobre todo de una opresión ligada a las cuestiones religiosas. Sí. Muy fuerte, pero así son de estas madres que tú terminas la película y dices tú, güey, se merecía, pinche vieja, todo lo que le pasó, güey, la terminas odiando, dices tú, güey. Te castra, güey, cómo trata a la hija, güey, cómo la tiene oprimida, es tu pues, pobre muchacha, pero a fin de cuentas es una madre, y hay que también recordar que para bien o para mal, pues el amor de una madre se puede expresar de diferentes maneras, aunque sean de estas maneras tan, tan enfermizas. Ok, wey. Pues bueno, ya que estamos hablando de madres en el género del terror o del horror, pues yo creo que bien valdría incluir aquí de una vez ya Psicosis de Alfred Hitchcock, ¿no? Psicosis. Que Hitchcock tiene una tradición muy larga en todas sus películas de obsesión materna muy particular, ¿no? Sí. Incluso en Los Pájaros, la mamá de Mitch, ¿no? ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama el protagonista, pero la madre en la película siempre funciona ahí como una barrera entre la relación de la chica protagonista que llega a conquistar a su hijo, ¿no? Entonces... Y salen mamás pájaros también. Ya se estaba pasando el compañero Alonso Chávez. No, sigue. No. En varias películas de Hitchcock se ve esta relación y ocurre sobre todo, yo creo que en su magnus opus, que fue Psicosis, ¿no? Con la... O sea, independientemente que sea su magnus opus y que sea su mejor película, también, aunque no fuera su mejor película, es la más recordada por la gente. Tal o sea, la película es ya un hito en la cultura popular, la verdad. O sea, pero sí, o sea, la imagen de la mamá en la película, pues, más allá de ser perturbadora, es muy importante. Sí, porque recordemos que en gran medida... gran parte de la película, antes de la jiribilla final, que me imagino que ya todos conocen, ella es la protagonista de la película. Exacto. Ella es la que es muy escurridiza entre las sombras de la casa, la que se aparece en esta clásica escena de la ducha, ¿no? Entonces, siempre vemos a esta figura de la viejecita que está actuando sin que nadie lo sepa, que está cometiendo estos crímenes. Y viva o muerta, o como sea, spoiler aparte, sin duda alguna, pues a fin de cuentas es la razón, de nueva cuenta, como le pudo haber pasado a Carrie. Así es. Es la razón de la locura y de la explosión asesina de ¿cómo se llama? De Norman. De Norman Bates. Sí, sí, sí. Siempre... Es la razón, la mamá. Siempre es esa lucha interna de Norman entre la protección que le ofrece su mamá y la libertad a la que él aspira durante toda la trama. Entonces, creo que es otra de esas películas. Sí, exactamente. Porque también, fíjate, más nuevo, hablando de la mamá de Psycho y hablando de la mamá de Carrie, por ejemplo, una película mucho más nueva de Darren Aronofsky, de la de Cisne Negro. Ahí también, por ejemplo, la madre que sale en Cisne Negro, o sea, el modelo de madre opresora, religiosa, que con muchas veces esta violencia física, psicológica, trata de tener a su hija y moldearla a su manera, es claramente referencia a la madre que sale en Carrie. O sea, es clara referencia al personaje de Stephen King. Y también podría ser clara referencia a lo que... O sea, pensamos que fue la relación desde chico entre la mamá de Norman Bates y pues él. Sí. Entonces, por ejemplo, hay una serie de se llama Motel Bates. Motel Bates, sí, cierto. Donde se puede... es buena serie, ¿eh? Yo vi, creo que media temporada, así, completa. Es una serie bastante recomendable donde se explora cuál es la relación y cómo se va, sobre todo... tergiversando la relación que tiene madre-hijo. O sea, cómo al principio parece ser una relación madre-hijo pues común, y cómo poco a poco le empiezan a meter estos elementos y dices tú, güey, aquí hay algo que está mal. O sea, hay algo en la psicología de la madre que está mal de cómo trata a su hijo, y eso hace que el hijo pues vaya generando pues una psique pues un tanto más extraña. Sí, sí, sí. Sí, pero bueno, hablando en el género todavía del terror, me estaba acordando recientemente, fuimos a ver esta película protagonizada por dos niños, ¿no? Que tienen una relación muy particular con su mamá. Good Night Mommy. Good Night Mommy, ¿no? Este, que también ahí nos presentaba un personaje algo oscuro, algo ambiguo, ¿no? Como, como... Más bien ahí en esa película, que yo recuerdo cuando fuimos a verla, Víctor, íbamos con grandes expectativas. Sí. La película traía muchas críticas positivas como película de terror. Decían que era una película complicada de ver, una película violenta, una película cruda, una película bizarra, con escenas pues complicadas. Sí. Tal vez nos decepciona, pero ese no es el punto de esta cuestión. Aquí el punto es que yo al menos lo que percibí de la cuestión de la madre dentro de la película, que aquí más bien nos quisieron retratar a esta madre que es muy, muy millennial, muy centennial, muy de estas épocas. Sí. Esta madre de una clase social un tanto más alta, de media alta, tal vez hasta alta. Gran parte de la película se trata de una cirugía de nariz que sí, se hace, ¿no? Donde la madre, pues, sí tiene a los hijos, tal vez los ama, sí, pero pues ella anda en su pedo. O sea, ella está viendo por su cara, por sí, verse bonita, por tanto es recuperar esa figura que tuvo antes de la maternidad. Los hijos no es que estén pasando hambres o estén pasando fríos o la chingada. Sí. Viven en una mansión, en una gran casa. Pero maternalmente son estas madres un tanto más distantes, o sea, que toman su distancia, que tal vez hasta la típica madre que contrata gente para que la haga toda en la casa, que digo, no está mal, cada persona, cada madre de familia, pues, tendrá la solución a los conflictos en el hogar, pero aquí nos tratan de marcar ese tipo de madre, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿alguna otra película dentro del género que recuerdes particularmente con cariño, Carlos? ¿Del cine de terror? Del cine de terror, cine de horror. Por ahí habías comentado, me parece que... Habíamos hablado de Alien, por ejemplo. Sí, también. Pero Alien, pues sí, Alien también. Un poquito la segunda parte, sobre todo Aliens, de James Cameron, es donde quizá Ripley, interpretada por Sigourney Weaver, es donde sí, toma se explora más el rol, ¿no? Madre, sí, sí, sí, este, con este personaje de Newt. La niña que encuentran en la nave, ¿no? Entonces, en el planeta este al que van y que ha sido invadido por los aliens, ¿no? Entonces, sí, creo que es otra de esas películas que vale la pena recordar. Los Otros, me habías comentado también que era una película... Los Otros de Amenábar, ¿no? De Alejandro Amenábar, sí. Sí, bueno, la película de Los Otros pues también entra dentro del cine de terror, lógicamente. Una película donde nos muestran... Una película de época. Sí. Donde hay una madre allí que está en espera del regreso de la guerra de su esposo, y que no le queda más que tratar de mantener unida a la familia, que es ella y sus dos hijos, una niña y un niño. Y pues la película, más allá de ser una cinta de terror, una cinta donde se prevé ahí un misterio, pues ahí que se desarrolla lo de la película con una jiribilla final. No las vamos a decir para los que no lo hayan visto, sí, pero porque a fin de cuentas son de estas películas que en la jiribilla final pues está todo el chiste de claro, la cinta. Claro. Sí que explora esta desesperación como madre de verse sola, de verse sin su esposo en esas épocas, en una gran casa. Sí. Y cómo ella trata de mantener pues a sus hijos en algún tipo de juego estilo La Vida es Bella. Trata de mantenerlos como en una idea de que todo está bien, de que no está pasando nada, siendo que pues ella está sola, pues al cuidado de ellos, de repente cae en desesperación, de esperar a su esposo, no sabe si su esposo que está en la guerra, porque creo que la película se desarrolla en la Primera Guerra Mundial, no sabe si está vivo, está muerto, no sabe qué va a ser de su futuro, de la casa, creo que por ahí tiene un conflicto con la casa también, entonces por ahí exploramos pues toda esta desesperación en la que puede caer una madre, cuando se encuentran en una situación así. Sí, pero siempre en relación con los dos niños, ¿no? Habitantes sí, siempre, de la casa, que son siempre, sus dos hijos, ¿no? Siempre vas a ver cómo se desarrolla la relación, cómo ella intenta pues mantenerlos pues sanos y salvos, tanto físicamente como psicológicamente. Sí, un poquito con toda esta estética de un gran clásico, una adaptación sí, que se hizo de Otra Vuelta de Tuerca, un gran clásico llamado Los Inocentes, aunque en esa película es una institutriz la que tiene más relación con los niños, que ya tocaremos un poquito a lo mejor alguna película que hable de esta relación maternal que no propiamente se dé entre una madre y sus hijos, sino entre una madre sustituta y sus hijos, tal vez, ¿no? Pero mientras, ahorita estaba recordando otra película también dentro del género que tú me dirás si cabe o no dentro de esta conversación sobre las mamás más memorables del cine. Una película que particularmente creo que en la que nos sentimos defraudados, bastante estafados, que es una de esas películas adoradas por los centennials, así que quizá aquí estaremos perdiendo seguidores, ¿no? Qué bonito, porque ya estamos saturados. Estoy recordando la película con la que conocimos al señor Ari Aster, que fue Hereditary. Hereditary. ¿Acaso no hay también allí una relación muy intensa entre la mamá, interpretada por esta... ¿Me creerás, Víctor, que esa pinche película ya ni me acuerdo? O sea, la fuimos a ver al cine. Créeme que de esa pinche película, yo salí tan decepcionado, ajá, que de lo único que me acuerdo es de la madrastra del... Sí, pues eso era su hija, era su hija. No, pues era su hija, ya lo sé. Sí. Yo nada más me acuerdo que... Que es la misma actriz que interpreta a la mamá de Cole en El Sexto Sentido, ¿no? Yo creo que si quisiéramos poner una película de ese estilo y hablar acerca de la implicación de una madre dentro de la película, yo tal vez me iría hasta más centennial todavía y con una película que creo yo que dentro de lo comercial es mejor, que es más comercial todavía, El Conjuro, por ejemplo, la primera. Ajá. Donde la madre pues es la al final la que sufre pues la embestida de este demonio, la posesión de este demonio, uh-huh, y cómo pues es esta madre con las 5 hijas, el marido de esta nueva casa, y cómo ella pues empieza a verse pues atormentada por esta entidad. Creo yo que es el que entraría mucho más, aparte que me parece una película mucho más entretenida y con mucho más pies y cabeza que la madre esa de Hereditary, la verdad. El Legado del Diablo. El Legado del Diablo. Otra película que de terror de la que sí me acuerdo bastante y que yo me acuerdo en su tiempo que la pasé bastante bien en el cine y que centra la película en una relación que tiene una madre y la desesperación al ver cómo se pierde a su hijo, pues es El Orfanato. Esta película española producida por Guillermo del Toro, donde una mujer en una casa ahí alejada, o sea, en la película están puestos los típicos elementos para que una película de terror funcione. Uh-huh. Una casa, a lo lejos en un risco, en una península, en una isla ya abandonada. Un niño que de pronto desaparece en una casa que antes, en años atrás, décadas atrás, haya sido un orfanato. Sí. Donde se cuidaban los niños ahí, donde algunos murieron en esta situación. Y cómo la madre cae en este terror de ver cómo su hijo se pierde. Uh-huh. Y pues gran parte de la película vemos pues esta búsqueda desesperada de la madre, esta búsqueda donde la típica búsqueda donde la gente empieza a dudar si realmente el niño se perdió, está muerto, si ella lo asesinó, o sea, empiezan a juzgarla de loca, ella cae en desesperación extrema hasta quedarse sola en la casa, alejarse de su esposo con tal de buscar a su hijo. Entonces creo yo que la película es interesante para estos días, para el tópico que estamos tratando, ya que de nueva cuenta pues vemos la desesperación que puede llegar una madre, las cosas que puede llegar a ser una madre para poder recuperar a su hijo. Sí, yo creo que en toda película del género pues que toque el tema de en donde alguna entidad, algún personaje maligno, algún villano está atacando a los hijos dentro de una familia, vamos a ver siempre al personaje de la madre siempre en pos de su salvación, ¿no? Uh-huh. Tratando de auxiliarla, de ayudarla. Ahorita me estoy acordando sobre todo de este gran clásico de William Friedkin, El Exorcista. O sea, estamos hablando de la mamá de Regan McNeil, ¿no? Y todo el drama y toda la tragedia que tiene que vivir para ir por el padre Carras, ¿no? Es saber qué le está pasando a su hija. En paz descanse el padre Carras. Saber qué le está pasando a su hija. Todo este drama, toda esta tragedia. Creo que sí, La madre sufrida. ¿Sí? La madre sufriendo por el hijo. Pues ha sido... Yo creo que la madre sufriendo por un hijo... Yo creo que es top 3 de los tópicos de madres en el cine. Sí. O sea, siempre va a ser así, mostrar ese amor de madre de la manera del sufrimiento. Sí. O sea, de que algo malo le pase al hijo. ¿Cuántas películas hemos visto de madres sufriendo porque el hijo se murió, porque el hijo está en la cárcel, porque el hijo, no sé, se fue a la guerra? O simplemente recuerdas, por ejemplo, aquella escena mítica en Rescatando a Soldado Ryan, Claro, cuando la escena inicial, la escena inicial, no sé, bueno, no es la inicial, pero es como a los 15 minutos, ajá, 10 minutos de película. Pues después de la del cuando toman la playa, uh-huh, que le llevan a la madre esta las cinco cartas de los hermanos de Ryan. O sea, siempre es la idea en el cine, sobre todo en el cine americano, de proponernos pues una madre que sufre por las penurias que está pasando su hijo. Y en este sentido, pues hay varias películas que lo tratan de esta manera. Por ejemplo, en cuanto a Mario sufriendo por la pérdida de un hijo, pues tenemos El Intercambio, la película de Clint Eastwood. Clint Eastwood, protagonizada por Angelina Jolie, ¿no? Angelina Jolie, que de hecho estuvo nominada, creo que al Oscar por esta actuación, uh-huh, donde una película de época también. Sí. En una época donde se perdían muchos niños, por X razón, que spoiler también. De repente el hijo se pierde, de la madre va a la policía la juzga de loca, no le ayuda, se enfrenta ante la burocracia, se enfrenta ante la corrupción del pobre sistema judicial de esa época, tiene que buscarla por sí mismo, de repente le llevan un niño que no es, le quieren obligar a que sí sea el niño, termina en el manicomio, castigada, sufriendo, prácticamente la tortura en el manicomio con tal de que a huevo acepte que el hijo equivocado que le llevaron, uh-huh, no es su hijo, sí, para que ya, porque se empieza a ser mediático el asunto. Entonces es una película sentida, es una película sufrida, es una película donde vemos a una mamá pues desgarrándose las vestiduras por la pérdida de un hijo, y que pues sin duda es una de las películas de las que hemos comentado, de las interesantes para ver estas fechas. Sí, sí, sí, yo creo que ya en otro tenor, ya no particularmente del género del horror, del terror, sí, yo creo que es una de esas películas también que son insignia, pues, de esos personajes. ¿Es que ibas a hablar la de mi mamá se ha comido a mi perro? ¿Cómo era esa de tu madre se ha comido a mi perro? Tu madre se ha comido a mi perro. Sí, la película de Peter Jackson, ¿no? Sí, sí. O, por ejemplo, y es que también tenemos películas, o muchas películas, yo creo, debe haber. Ahorita la primera que viene a mi mente es la de Tu Mamá También. Que a lo mejor alguien dice, ah, mira, pues esa película debe ser buena para el Día de las Madres, y no, por favor. No tiene nada que ver. No la vean. Mexicanas, Vita. A ver, pues aquí tenemos a nuestra experta en cine mexicano. De una vez, hablando de películas mexicanas, pues mira. A ver, te lo voy a plantear así, para empezar, para abrirte camino, Víctor, al cine mexicano. A ver. Dime, antes de, yo sé que traes muchas en la mente. Sí, pero dime algunas. Tu top 3, que te ven, así que digas, tú, estas son mis 3 películas, donde no necesariamente tenga que ver como temática principal, la madre, pero que sí hay un personaje, o sea, hay una cuestión ahí maternal, que digas tú, güey, estas son las 3 películas que tratan el tema, que tienen el tema ahí inmerso en mi vida. Pues mira, ya que como lo habíamos comentado al inicio del programa, considerando que la figura de la madre es tan importante a nivel cultural, pues también el cine ha ayudado a moldear eso, ¿no? En gran medida, el responsable de mucha esa imaginería es el Indio Fernández. Sí. En ese sentido, creo que Emilio Fernández en varias de sus películas trata el tema de la maternidad o de la madre o de la relación maternal de los personajes. Ah, claro que sí, pero primero permíteme mencionar una película dirigida también por Emilio Fernández, que es Víctimas del Pecado, con esa gran rumbera de esa época, que es Ninón Sevilla. Ah, yo pensé que era Noelia. Desayunar. No, estoy hablando de Ninón Sevilla, en una película muy intensa, ¿no? Y que incluso tiene algunas escenas bastante escabrosas de una mujer tirando a su bebé al bote de la basura, ¿no? El personaje de Ninón Sevilla lo recoge de la basura y pues se dedica a criarlo, ¿no? E incluso se desarrolla una relación madre-hijo como si ella fuera su madre biológica, y el niño se encariña mucho con ella. Entonces la película en gran medida trata de esa relación del niño con la mamá, de la mamá tratando de proteger al niño de los villanos, ¿no? Que ya sabemos, los villanos del cine mexicano, los machos mexicanos, ¿no? Ella es una mujer que se dedica a la prostitución, pero el entorno, ¿verdad? Sí, complicado, sí, sí, para la crianza entorno del niño. Corrupto, arrabalero, nocturno, ¿sabes? Uh-huh. Todo ese tipo de cosas. Entonces creo que es una de esas películas que retratan a la madre. Ves que me estabas escribiendo, Victoria. No. Que bien me conoces. La mamá entregada, ¿no? Que entrega su vida por los hijos, ¿no? Que entrega su vida para defender a sus hijos. No sé, estoy pensando en otra película ahorita que me viene a la mente, otra película de Emilio Fernández, que es la de Salón México, en la que no es una mamá la que aparece en la película, en la relación entre Silvia Derbez y Marga López, pero Marga López, que es la hermana mayor, en realidad funge en la película en una relación prácticamente maternal con su hermana Silvia Derbez, ¿no? Protegiéndola, pagándole sus colegiaturas, evitando que ella sepa que ella se dedica a la prostitución, llevando una doble vida. Muchas películas, Las Abandonadas, no sé, estoy pensando en muchas películas de la época, pero cómo olvidar, desde luego, a la gran abuelita del cine mexicano, Sara García, ¿no? Quien interpretó a la madre abnegada en tantas películas. Que yo creo que la imagen de Sara García sentada ahí en la mecedora, ¿no? Con su bolita caída, sus lentes, güey. O sea, ya es una imagen icónica, sí. No nada más el cine mexicano de la época de oro, sino que es la imagen por preferencia, por predilecta o por antonomasia, sí. Del hecho de decir, vamos a ir a la casa de la abuela, y llegar a la casa de tu abuela, y tú te imaginas a la casa de todas las abuelas de las familias de México, sí. Como Sara García, güey, llegando a la casa ahí en la entrada, güey, sentada, sí, sí. En su mecedora, güey, así, güey, igualita, güey. Entonces, pues, es parte de esta magia de Emilio Fernández, cómo plasmó a lo largo de tantos años, pues, toda una realidad de México. Sí, ¿no? Y Sara García también, pues, no olvidemos que protagonizó una película intitulada precisamente El Día de las Madres, en la que culmina con una reflexión muy interesante ahí, de un reclamo casi a sus hijos de haber... ¿Qué han hecho por mí? O sea, es el Día de la Madre y todos festejando y no sé qué tanto, pero a ver cómo se han portado, y empieza a encararlos y a hablarles directamente de cómo, qué tan buenos hijos han sido en relación con ella, ¿no? Entonces, es una película, creo que muy apropiada para ver en estas fechas. Claro que hay muchos nombres, está por ahí Corona de Lágrimas, Cruz de Amor, todas estas películas. No estás mencionando capítulos de La Rosa de Guadalupe, ¿verdad? No, son películas, ¿no? Flor, incluso viene a la mente... Es El Rosario. Flor Marchita. Juega por nosotros. Hace poco se estrenó una película de... Me parece que es María Novaro, la directora de esta película, que es Las Buenas Hierbas. También es una película que trata de la relación de una madre con su hija, pero en este caso la mamá padece Alzheimer, entonces ella tiene que vivir, la hija tiene que enfrentarse a este proceso de degeneración, de memoria, de que ella empieza a perder su... Es una temática complicada, sí. ¿Eh? Sí, sí, películas que tratan acerca de madres que caen ahí en enfermedad, sus hijos tienen, sí. Que... Por ejemplo, hablando de este mexicano, Víctor, porque pues tú eres aquí conocedor... No, para nada, para nada. ...de las épocas de oro del cine. Yo lamentablemente pues tengo que irme mucho más al presente. Ajá. Tú, ahora hablando de películas que estuvieron más en boca de todos en los últimos años, ¿tú consideras que Roma es una película que trata la temática de la madre de buena manera o de una manera importante? Porque recordemos que Roma pues trata acerca de una madre que se queda sola. Sí. O sea, que se va el esposo... Sí. Con la otra. Híjole, sí. Se queda. Y también Yalitza Aparicio, que ya tenemos rato sin nombrarla, Víctor, hay que acordarnos de ella. Que nada más la he visto en comerciales de Coppel y ya. Qué mala. O sea, también es una la imagen de una madre dentro de la película. Creo que Roma tendría que estar, sí o sí, es de esas películas. Yo creo que es la película de los últimos años mexicana. Uh-huh. Que ha retratado de manera más intensa, desde luego, desde la madre biológica y la madre putativa. La que emplea a esta muchacha. ¿Qué mala onda? ¿En la película cómo se llamaba? En la película se llamaba Cleo. Cleo, ¿no? Cleo. Desde su empleadora hasta la misma Cleo, pues todas están. Incluso la abuelita de la casa, ¿no? Incluso también la abuela, que es la que la saca a pasear. Las tres, hay una relación muy intensa, muy fuerte. Sí, la imagen de la mujer dentro de la película de Roma, pues es sumamente importante, Sí. Pero bueno, a ver, ¿qué otra película recuerdas? ¿Qué otra madre recuerdas? Porque, por ejemplo, yo estaba pensando en el cine de suspenso, también. Hay algunos personajes que muchas veces pues son importantes para la trama. Estaba recordando esta película con Jodie Foster, dirigida por David Fincher, que es La Habitación del Pánico. Creo que también es una película que retrata esta intensidad, pues. Yo, mira, Víctor, yo para no quedarles mal a nuestros escuchas, ajá, para no romper la tradición, ¿sí? Porque yo sé que lo están pidiendo, están preguntándose a qué horas va a llegar el pinche top de este episodio. Yo traje 5 películas, Víctor. A ver. Mías. Dios que mía. A mí me gustan bastante. Ok, ok. Y que estas sí, yo sí las pondría como una recomendación para ver en estos días con perfecto, mi familia. Esa era la pregunta que te iba a hacer al final del podcast, pero qué bueno que te adelantas. Y creo yo que, esta que acabas de nombrar. Beatriz, ¿qué está pasando? No, Víctor, es en serio. Yo creo que esta película que acabas de nombrar, David Fincher, estaría dentro de esas 5, definitivamente. Porque es una película que yo... Volvemos a lo mismo. Depende qué lectura le des, sí, en qué momento la estés viendo, con qué idea la estés viendo. Uh-huh. Pero si la estás viendo con una idea del día en el que estamos, Día de las Madres, de cómo, uh-huh, una madre haría lo que fuera, uh-huh, pondría en riesgo lo que fuera y lucharía hasta la muerte por mantener a su hija, uh-huh, a salvo, uh-huh, sin duda alguna La Habitación del Pánico cumple con todos esos elementos. Sí, totalmente, porque, ¿no?, estamos ante una madre de nueva cuenta sola. Sí, Jodie Foster. Divorciada, sí, que se queda viviendo con su hija en una gran casa enorme. En este enorme, caso, de una jovencísima Kristen Stewart. Y cómo pues llegan unos asaltantes. Sí, sí, sí. Para suerte del personaje de Jodie Foster, la casa cuenta con una habitación de pánico. Sí. Que son estas casas que utilizan los ricos para meterse en caso de apocalipsis. La hija padece diabetes y, ajá, tiene que recibir inyecciones de insulina. Pero están atrapadas ahí porque, sí, los ladrones están afuera, sí, pues, amenazantes. Sí. Es una película intensa. Es una muy buena película. Y es una Fincher. Buena película. Por ahí tenemos hasta ya el Leto. Sí. Tenemos a Forrest Whitaker. Sí. Un muy buen personaje. Entonces yo, sin duda alguna, si quieren pasar una noche de domingo, perfecto, 10 perfecto de mayo, esa es la primera, Víctor. La segunda que yo diría que deben de ver es All the Money in the World. Vaya, vaya. La última película de... De Ridley Scott. De Ridley Scott, que para sorpresa de muchos es de las mejores que he hecho en los últimos años. Desde luego. De nueva cuenta tenemos a la madre, y es que A mí me sorprende que tú incluyas esa película en este listado, ¿eh? Yo me acuerdo que Michelle Williams, ajá, como el personaje de la mamá, pues sí, hace lo posible por conseguir el dinero. Sí. Pero ahí hay todo un entramado. Claro. Volvemos a lo mismo. O sea, depende qué lectura le des a la película. Yo sé que hay una serie de cuestiones. Por ejemplo, yo podría decirte Erin Brockovich, por ejemplo. Uh-huh. Erin Brockovich nos habla acerca de una madre soltera abogada que intenta salir adelante con su hijo y abrirse paso en el complicado mundo del legal, de los bufetes jurídicos de Estados, sí, Unidos, y se enfrenta a toda esta cuestión de machista, toda esta cuestión. Pero si tú te pones a pensarlo bien, la película trata acerca de un gran caso, sí, que se está tratando, es un thriller judicial, thriller de suspenso judicial, que se está tratándose ahí en la película. Pero si lo ves en una mirada un tanto más feminista, un tanto más en cuanto a la madre, pues es una gran historia de superación de esta mujer. Sí. Aquí también, de igual manera, volvemos a la madre sufrida, que le secuestran al hijo. Sí, está la cuestión de mediática, sí, sobre todo a lo largo de la historia. Tú viste, ¿no? El demonio de World, ¿te gustó? Sí, me gustó mucho, la verdad. Es una muy buena película. Es una gran película, mucha tensión, demuestra el buen oficio de el señor Ridley Scott. La verdad es que sí es de las mejores que ha hecho en los últimos años, y sí, y sobre todo el personaje de Michelle Williams sufriendo, llorando, desesperada por no poder conseguir el dinero para, sí, para rescatar a su hijo, sin duda vale la película, sí, es, sí, muy bueno. Entonces es tu número 2 de tu top 5. Sí, no, yo traje esa, también traía por ahí, hay una película, Víctor, que también, porque mira, al contrario de la idea que tenemos para este episodio, sí, también estaba pensando en decir estas 5 películas teniendo en mente un tanto más a nuestros escuchas, y sobre todo películas que fueran un tanto más, digamos, por algunos de comillas, entretenidas, uh-huh, que fueran un tanto más digeribles. Y hay una película que a mí me gusta bastante, de acción, por ahí del 2000, creo que es por ahí del 2005 o 2006, la película con Jodie Foster, que se llama Plan de Vuelo. Otra vez Jodie Foster, muy bien. Foster, otra vez madre sufriendo por una hija, que sí, es una madre que se dedica a ser, es ingeniera de aviones, o sea, ella crea los aviones en papel. Pero en este caso creo que le hacen creer que no existen, sube, ¿no? Se supone que su esposo muere al tratar de estar arreglando algo en el techo de su casa en un invierno, sí, en Alemania. Uh-huh. cae, muere, entonces tienen que trasladar al esposo en un ataúd a Estados Unidos. Ella, viuda ya, y su hija pequeña de brazos. Pero al subir al avión, ya la duerme, se duerme, y cuando despiertan las dos, bueno, cuando despierta ella, la niña ya no está. Sí. Entonces se desarrolla un thriller ahí psicológico, donde toda la tripulación, al no haber visto a la niña cuando la subieron, no, nadie tiene el recuerdo de haberla visto, le hacen creer a ella que está loca. Sí. O sea, que la cuestión psicológica por la que atravesó al perder a su esposo, piensan que realmente pues está mal, o sea, está afectada. Entonces vemos la desesperación, como toda la película ella lucha por hacerles caer en la realidad de que pues, su hija desapareció y está en peligro. Pero es una película sumamente entretenida y pues sí, estamos viendo pues esta odisea que pasa una madre por recuperar a su hijo. Sí, está muy chida, la verdad, sí, la recuerdo con agrado. Y la última que yo quisiera recomendar, porque pues también es bueno darle pues ahí la jiribilla y a la temática, es Los niños están bien, The Kids Are Alright. Okay. Con esta... ¿Annette Bening? Esta... ¿Kate Winslet? No, es ¿no? esta la que sale en... Ah, esa fue... Julianne Moore. Ya, Julianne Moore. Sí. Julianne Moore y con... Hulk, Mark Ruffalo. Ay, es que ya con Marvel ya te acuerdas más de los personajes que de los actores. Con el Thor y con el... Ok, Iron Man. Con ellos tres tenemos la historia de una pareja homosexual, dos uh-huh. mujeres, sí. que deciden procrear utilizando el esperma de un hombre, en este caso es Mark Ruffalo. Uh-huh. Tienen a sus hijos y los hijos en algún momento se enteran, que saben que tuvo que haber algún donante uh-huh. y se están obsesionados con encontrar a esta persona. La encuentran y comienzan a tener una relación, o intentan tener una relación con el personaje de Mark Ruffalo. Sabemos cómo se desarrolla las problemáticas en las que se ven envueltas estas dos mujeres. Por un lado, una de ellas está de acuerdo, la otra no lo está. Las dos lo único que quieren es mantener a la familia unida uh-huh. con todo, y que este tercer personaje de Mark Ruffalo, que es el donador de esperma, pues aparece en escena. Pero es una gran película que nos muestra pues que las familias y la maternidad pues vienen de diferentes maneras. Así y es. A fin de cuentas siempre es valiosa y pues es una película muy interesante de ver, muy muy interesante. Sí, en ese sentido también, como mencionaba hace un rato y ahorita que tú también hablas de estas distintas formas en las que se puede definir o presentar una familia, definir la maternidad para el caso del que estamos hablando en este momento, pues viene a mi mente un clásico del cine, ¿no? Que es un musical muy muy atractivo también, si se quieren pasar un buen rato en este Día de la Madre. Yo creo que es una película que se deja ver. ¿Chicago? No, para nada. La novicia rebelde. Estoy hablando de Sound of Music, que también se trata de una de un hombre de familia rico, ¿no? Que también con un grupo de niños, ¿no? A su cuidado, son sus hijos. Por eso contrata los servicios de una monja, ¿no? Que en este caso es una novicia. Es como una versión clásica de la del paraguas, ¿cómo se llama? Paraguas. Paraguas, güey. Esta se me olvidó el nombre de Disney. ¿La de los 101 dálmatas? No, güey, la que vuela con el paraguas. Ah, oh, Mary Poppins. Mary Poppins, güey. Pero en Mary Poppins sí hay papá y mamá en la familia, sí, ¿no? Sí, pero son unos huevones, güey, que quieren contratar a una mujer que la haga todo por ellos. Y a fin de cuentas, Mary Poppins también podríamos meter en la lista, güey. Tal vez. Porque Mary Poppins llega a la casa a fingir como... realmente la madre. Así es. Porque es la que les da el cariño, la que les da la atención, la que les da pues, estos puntos fuertes de carácter, de orden, todas estas sí. cuestiones. Sí, bueno, antes de seguir, yo también estaba antes de terminar con las películas mexicanas, quisiera mencionar un clásico de clásicos. No me acuerdo quién dirige esta película. ¿Hermelinda Linda? ¿Hermelinda Linda? No es Hermelinda Linda. ¿Qué pasa? ¿Hermelinda Linda también era mamá? ¿Era mamá de las tipas estas? ¿Ahí que estaba? No me acuerdo, es con Chachito la película, ¿sí? ¿No? Es la que tiene el ojo malo y la nariz como de bruja. Sí, que tiene una verruga. No, estoy hablando de Caridad, de la trilogía, bueno, del tríptico, esta película titulada Fe, Esperanza y Caridad, en la que también tenemos a Sara García uh-huh. como una viejecita... que según ella está haciendo un acto bueno, dándole una limosna a unos niños. Pero crea conflicto. Les avienta las monedas desde el vehículo en el que ella se mueve, ¿no? Y sí, crea un conflicto muy, muy grande entre dos familias. ¿no? Y particularmente entre las mamás de esas dos familias, ¿no? Una de esas mamás interpretada por la gran Katy Jurado en una de las... Y la película tiene una de las escenas más memorables del cine mexicano, en una de las golpizas a un pobre niño, de lo más memorable definitivamente. Ah, sí, cierto, sí, sí, ya me acuerdo. Porque el niño llega todo golpeado, sí, después sí, de pelearse con sus amiguitos, y pues la mamá viene enojada, sí, va a pelearse con la mamá de los otros niños, y todo eso crea un conflicto que lleva incluso a la muerte del marido. Mamá peleándose con otra mamá por los hijos, es un clásico mexicano. Entonces yo creo que Caridad, de Fe, Esperanza y Caridad, es otra de esas películas que tendrían que estar sí o sí en el listado. Ahora que hablando de otro tipo de mamás, como te decía hace rato, pues también hay mamás en el tono más cómico. Hablábamos también de esta película con Sylvester Stallone, Para o Mamá Dispara. ¿Quién no vio esa película en el Canal 5, güey? A finales de los 90s, güey. La pasaban todos los pinches domingos. Es un bodrio, pero la verdad de la mamá ahí está, ¿sabes? Pues mira, bodrio, yo no lo recuerdo como bodrio. Yo me la pasaba genial viendo esa película. Yo no sé por qué la veía. Dios mío. Pero sí, también estaba por ahí otra película protagonizada por Kathleen Turner llamada Serial Mom. Mi mamá es una asesina serial, donde es más una película de humor negro que otra cosa. Me parece que el director es muy famoso, pero ahorita se me escapa el nombre. Es el director también de la de Pink Flamingos. No sé si tú recuerdes el nombre de ese director. Pero así lo ubico. Y Kathleen Turner tuvo también su muy buena época en el cine. Ahora precisamente también viene a mi mente otra película de estos directores que toman muy en serio el tema de la maternidad. Es John Waters, sí, precisamente era el director del que trataba de acordarme. Pero ahora, hablando de Woody Allen, también tiene una película emblemática del tema de la relación madre-hijo. También en otro tríptico llamado Historias de Nueva York, en el que comparte crédito con Francis Ford Coppola y Martin Scorsese. Que yo creo que el cortometraje de Martin Scorsese y el de Woody Allen son los mejores. El de Woody Allen, intitulado Edipo Reprimido, en el que la relación entre el mismo Woody Allen y su madre en la película es muy ríspida, al grado de que llega el momento en el que, en un evento de magia, ella termina desaparecida y él se siente por fin aliviado. Lo que él no sabe es que su mamá lo está esperando más tarde desde el cielo. La figura de su madre está observándolo día y noche desde el cielo y le está contando a toda la ciudad de Nueva York todos sus secretos, todos sus filias, sus manías, las dificultades que tiene para conseguir novia. Y la mamá está contando todos sus secretos. La idea está genial. Digo, esa yo sí la recuerdo bastante. Y yo sí la recomendaría, porque a mí me parece genial esta idea de la mamá omnisciente, sí, omnipotente y omnipresente, güey. Sí, sí, sí. Pues como es la mamá. O sea, la mamá parece que es un halo que lo sabe todo, güey. Sí. O sea, te dice, güey, no hagas eso porque te veo y ahí vas de pendejo a hacerlo. Te dije, porque yo lo sé todo. La mamá siempre tiene la razón. Entonces, si es esta idea de la mamá, pues encima de la ciudad enorme, sí, pues viendo todo lo que es este cabrón, viendo dónde la va a cagar, diciéndole, ahí estás mal, o sea, porque lo sabe todo, lo está viendo todo y tiene la realidad de todo. Exactamente. Entonces es interesante. Ahora, hablando de mamás atípicas, yo te preguntaría si tú incluirías a la mamá que interpreta a Anne Bancroft en El Graduado, con Dustin Hoffman. No lo sé, digo... ¿Está usted tratando de seducirme, señora Robinson? No lo sé, digo, ahí está también más fungiendo como la suegra difícil, que no quiere que el muchacho se case con su hija. Oye, ese es un buen tópico, Víctor, no lo exploramos. Suegras, ¿tú qué suegras te acuerdas en el cine? Pues sobre todo sobre todo Anne Bancroft, no, en El Graduado. Sobre todo debe de ser en películas cómicas. Sí, todo, yo creo que sí. La mayor parte de las veces. ¿Los Fokkers? El padre de la novia. Ah, no, pero el padre de la novia es él, ¿no? El castroso. Sí, sí, sí. Los Fokkers. No lo sé. Pero bueno, seguramente alguna de esas películas. Sí, sí, sí, sí. Pero es interesante. Hay otra película, Víctor, por ahí que también me estaba tratando de acordar hace un momento, que estábamos con 5 películas recomendadas. Ajá. Que es bastante nueva, con Frances McDormand. Ah, sí, sí, sí. Se llama Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Ajá. Tres anuncios por un crimen. Una mujer que pierde a su hijo. Ajá. Lo asesinan. A su hija. Sí, sí, lo sí. asesinan. Va la policía no le hace caso. Tenemos de nueva cuenta la historia de la policía negligente, uh-huh. poco preparada, que no le, le vale madre. Es tipo, tipo el jefe Gorgory de Springfield, así. Sí. Y ella termina, pues, haciendo frente a la policía y haciendo frente a la situación, poniendo carteles a lo largo de las carreteras de la poblado. Con denunciando sí. la cuestión del asesinato. Sí, y de la y qué va a hacer la policía al respecto. Y qué ¿no? va a hacer la policía al respecto. Es una historia interesante de cómo una madre, pues, ante la pérdida, pues se termina ahí. Oye, documentales, Víctor, ¿no te acuerdas algún documental que habla acerca de cuestiones maternas? Pues precisamente creo que ahorita en Ambulante, en ese sentido yo creo que más bien nos referiríamos a documentales de denuncia. ¿No? Por eso, denuncia. Sobre todo películas sobre desaparecidos, precisamente Ambulante estaba transmitiendo algunos que, documentales hay, en ese sentido. Hay un documental que habíamos comentado que está en Netflix, que se llama La Libertad del Demonio, Diablo. Del Diablo, uh-huh. Libertad del Diablo. Por allí la gran parte de las mujeres que hablan son madres sí. que perdieron a un familiar, a su hijo, a su hija, a su esposo. Entonces también es interesante, por ahí en Netflix hay bastantes documentales al respecto. Pero sobre todo, como tú dices, Víctor, cuando hay un documental que trata acerca de estos tópicos, normalmente es acerca de denuncia. Sí. Cuestiones de género, cuestiones de violencia, cuestiones de inseguridad. Esta película que incluimos en nuestro top 10 de Netflix, en el que mencioné el documental Hasta los Dientes, precisamente también creo que resulta muy conmovedor en el sentido de la atención que le presta pues a la versión de los padres de los hijos que fueron asesinados pues uh-huh. por el ejército. Entonces, aunque definitivamente estas películas pues a lo mejor no son las mejores para ver el Día de la Madre, definitivamente. ¿Y cuáles serían, Víctor? Dime tres películas, no te la voy a poner tan difícil. ¿Yo? Tres películas que si tú llego y te digo, Víctor, quiero ver cine con mi mamá este domingo. ¿Qué tres películas? Yo creo que tengo que ver. Yo creo que algunas de las que ya mencionamos. Yo creo que definitivamente Caridad. Yo creo que El Día de la Madre con Sara García y Edipo Reprimido con Woody Allen. Esas tres películas yo creo que serían de cajón para pasar un buen rato con tu mamá, porque o son un tantito melodramáticas, ese tipo de películas con las que nos podemos identificar muy fácilmente, o son más bien películas que se prestan al tono cómico y que te hacen pasar un buen rato. Porque también tenemos en mente o tenemos en la lista... Angelitos Negros. Angelitos Negros es otra película, ¿no? Esa sería una mamá. Ah, no, mamá, que no quiere ser mamá. ¿Cómo termina yendo a vender su pelo para...? Es donde vende su cabello, ¿no? No, ya estás confundiendo a Angelitos Negros con nosotros los pobres. Esa es Chachita la que vende su cabello. Para comprar una muñeca. ¡No! Hay una película, Víctor, mexicana, donde la mamá vende su cabello para comprar una muñeca que le va a regalar a su hija. Ah, mira, pues no me acuerdo. Esa película, no recuerdo cómo se llama, pero es trágica. Ya ahorita ya estoy pensando hasta en Cascabelito, porque en todas las películas hay mamás abnegadas. En el cine mexicano abundan, ¿no? Y sobre todo interpretadas por Marga López y Sara García. O Libertad Lamarque, o Silvia Derbez. O la que quiera, sí, o sea... En el cine mexicano hay mamás para aventar para arriba, ¿no? Literalmente. Hay mamás. Seguimos, Carlito. Pero bueno, volviendo a nuestra... ¿Por qué te giversamos este bonito día de los padres? Tú eres el culpable. Estamos hablando de películas. Luego el albur, Víctor. Iba a mencionar que hay algunas películas que a lo mejor no serían las mejores para ver en este Día de la Madre, pues porque a lo mejor... Son películas que exploran la maternidad, ¿sabes? De un modo distinto. Por ejemplo, estoy hablando, por ejemplo, de una película como El Espejo de Tarkovsky, ¿no? Que habla más bien en un tono más bien críptico, onírico, de las memorias de un personaje en las que se entrecruza también la figura materna como un personaje importante de la trama, ¿no? Y cómo... Tarkovsky, con esta habilidad que tiene para convertir a sus personajes en símbolos, en figuras fundamentales, hace de la mamá en esta película un elemento muy importante de la trama, ¿no? O me acuerdo, por ejemplo, de uno de los 10 episodios que conforman el decálogo, este gran decálogo, estas películas, mediometrajes de Krzysztof Kieslowski, ¿no? Uno pensaría que el tema de la madre es el que se aborda de mejor manera en el decálogo que se refiere a honrarás a tu padre y a tu madre, pero no, más bien se aborda en el decálogo 7, que es no robarás, en la relación que se establece entre una madre y su hija, por la custodia del nieto de una y del hijo de la otra, ¿sabes? Entonces hay una relación muy ríspida ahí, una discusión, incluso que creo que llega al terreno legal por la custodia de uno, de un niño. Entonces es una película también que habla de la relación entre una madre y su hijo. Entonces son películas que a lo mejor tocan el tema de la maternidad, pero que son a lo mejor mucho más difíciles de abordar. No son tanto como para pasar un buen rato o algo así. En realidad son películas que se meten en Honduras. Estoy pensando, tú me decías que hablara de White Heat, porque te había comentado que para mí era una de los personajes femeninos, maternales, más memorables de la historia del cine. La frase que suelta... Una película policíaca. Una película de cine negro, ¿no? Detectivesca, policíaca, criminal. Que me recuerda sobre todo, yo mucho tiempo tuve la incógnita de por qué esa frase tan memorable de James Cagney, sacada de esta película, se había incluido en la lista de las 100 frases del cine más memorables por el American Film Institute. La frase es, lo logré, mamá, la cima del mundo, ¿no? Es la frase que dice el personaje al final de la película. Yo dije, oye, ¿por qué es tan importante? Cuando ves la película... Espérame, porque cuando ves la película, por fin te das cuenta de que toda la película y todas las motivaciones del personaje están guiadas por las expectativas que la mamá tenía de su hijo. La mamá era la única, por ejemplo, en la película, la mamá es la única capaz de calmar los padecimientos que él tiene psicológicos, mentales, porque es un personaje perturbado que tiene a veces ataques de dolores de cabeza muy fuertes, y la única que parece capaz de controlarlos y de controlar a su hijo y de incluso controlar a la banda criminal de la que él es líder es la mamá. Entonces hay un momento en la historia en el que a la mamá le ocurre algo importante y que gira totalmente la trama en torno a su figura, pues. Entonces yo creo que en esa película la relación madre-hijo también es determinante para la trama, y creo que es una de las mamás que yo diría más memorables de la historia. ¿Sí? Ahorita que hablabas del cine de gángsters, de ladrones, de criminales, yo sé que la película no trata de esto, pero una mamá que siempre, una escena de madre que siempre recuerdo mucho en la historia del cine, es una película de Scorsese, de Buenos Muchachos. La mamá de personaje de Joe Pesci, que es la mamá de Scorsese. Que es la mamá de Scorsese. Esas escenas cuando va a la casa de su mamá siempre lo está persignando y siempre está deseando que le vaya muy bien y les da de comer a todos. O sea, esta mamá muy italiana, pues, sí, que siempre tiene pasta para todos los haraganes que van con el hijo. Sí. O sea, está muy chido. Mis últimas dos películas, Víctor, que me vienen a la mente, que yo pues sí recomendaría de manera pues amplia, es The Blind Side. Uh-huh. Sabes que siempre he sido muy fanático del fútbol americano. Es una película con Sandra Bullock, que de hecho ganó mejor actuación por esta película, sorprendentemente. Que mira, es una película de estas películas muy americanas, muy muy americanas, dramones americanos, que intentan, efectistas tal vez sí, que intentan en todo momento hacerte suspirar, pero también intentan con una historia muy real, sobre todo muy real en lo americano. Hay que recordar que en Estados Unidos toda esta idea, toda esta forma de vida del fútbol americano se basa mucho en el hecho de que de repente algún jugador americano que llega a un pueblo, nuevo, universidad, tiene que quedarse viviendo en una casa ajena. Tiene mucho que ver con estas cuestiones por lograr el sueño del fútbol americano. Uh-huh. Y como este personaje que no tiene, pues, al menos que su familia no es la familia modelo para poder alcanzar sus sueños, termina en casa de Sandra Bullock, que es un jugador americano enorme, de 2 metros, de raza negra, que termina viviendo en una familia blanca de clase acomodada en un suburbio de Estados Unidos. Sí. Y como esta mujer, pues, termina adoptándolo, el personaje de Sandra Bullock. Termina adoptándolo, termina haciéndose cargo de él, termina soportando todos sus altibajos, termina apoyándolo para que logre llegar a su sueño, que es llegar a la NFL. Sí. Entonces, el personaje de Sandra Bullock, sobre todo la química que hace con este muchacho, con este jugador de americano universitario, y también la química que hace con el otro hijo que tienen, es muy bonita. Es una película bastante entrañable, muy entretenida. Es una película muy, muy light. Tampoco es el drama así que digas tú, güey, no mames. Es una pinche película que me voy a desgarrar las vestiduras, voy a llorar. me voy a cortar las venas con Pan Bimbo, güey. No. O sea, no. Pero sí es una película entrañable y que deja un gran, gran mensaje, sobre todo de aceptación, sobre todo de la idea de que la maternidad no es nada más el hecho de concebir, sino de quién se hace cargo de la persona, quién sí. ve por ella, el amor de madre. Muchas veces no tiene que ser necesariamente biológico. Y pues toda esta entereza que llega sí. a poner una mujer a la hora de encargarse de otra vida. Sí, en los últimos años, la verdad es que Hollywood ha sacado películas que han prestado bastante atención al tópico materno, definitivamente. Yo creo que por ahí también ibas a mencionar todavía dos películas más, que era Boyhood y la otra era The Room, también, que creo que faltaba mencionarla. The Room, es cierto. Sí, que oye, es The Room. La película con Brie Larson, ¿no? Fíjate que, bueno, Boyhood la habíamos comentado antes de iniciar la grabación, por ahí no estábamos un tanto convencidos de que uh-huh. realmente en Boyhood la cuestión materna fuera uh-huh. tan importante. Que sí lo es, ¿sí? O sea, porque está la película se centra, es una película pues épica, donde Linklater pues la filma durante sí. 15 años, sí, que sí, era una sí. madre así, donde el meollo del asunto pues es seguir el crecimiento de un claro. niño, hasta convertirse en un adulto. Pero por algo se ganó el Oscar. Ajá. Patricia Arquette. Y Patricia Arquette gana el Oscar porque interpreta a la madre de este niño. Y a fin de cuentas, como en toda historia de todos nosotros, pues la madre siempre va a ser un personaje importante en tu crecimiento. La más importante. La más importante, porque a fin de cuentas es la madre en esta película la que sirve de muchas maneras para el personaje sí. del muchacho. Sí, sí, sí. Como ayuda, como escape, como apoyo, como rectificador. Sí. O sea, como de muchas maneras posibles. Es una película muy real. Uh-huh. Es una película que, sin duda alguna, sin pomposidades, sin efectismos, sin tanto adorno. Es una película sencilla que va al grano. Uh-huh. Una película bastante, bastante centrada, sí. pero muy, muy interesante. Y sobre todo por la actuación de Patricia Arquette. Sí, sí, sí, de acuerdo. Y The Room, Víctor, The Room es una película mucho más interesante, a mi parecer, que Boyhood. Uh-huh. Porque Boyhood a mí me parece, y lo discutimos en su momento hace sí, muchos sí, años sí. cuando salió, nos pareció una película bastante convencional, muy, muy convencional. Más allá del efecto este de seguir al mismo ajá. niño. Sí, porque si le quitas ese plus sí. de que estamos viendo al mismo niño a lo largo de los años... sí. Nos parece una película, pues, X. La verdad, bastante X. Sí. Interesante, pero X. De Room, aquí es otro cantar. La película esta sí es un drama sentido, sí es un drama potente, sí es un drama duro, sí es un drama complicado, de una mujer que es raptada a los 15 años, 14, 15 años. La tipa la tienen secuestrada durante muchos años en un cuarto allí, sí. en el cobertizo del tipo este. Sí, sí, sí. El tipo la viola todas las noches. A causa de esas violaciones, tiene un niño. Uh-huh. Una actuación formidable de Jacob Tremblay, que se llama el niño. Wonder. Muy conmovedor. Es el en Wonder. Wonder también es una película que podríamos meter sí, aquí. Sí, tal vez también. ¿Y cómo está? ¿Y cómo aquí sí? Jugando mucho a esta idea de la vida es bella, uh-huh. 100%. Sí. ¿Cómo esta mujer, más allá de tomarle odio a este niño que lo obliga a tenerlo ahí dentro del cuarto, cómo pues ella se tiene que inventar todo no, el universo? Déjate sí, eso, sí. A fin de cuentas, como madre, genera este amor maternal. Sí. O sea, sin importar que fue producto de una violación, sin importar que está atravesando pues por años de cautiverio, termina pues generando un gran amor por el niño. Y cómo ella se encarga de, a lo largo de todos estos años que tiene el niño ahí junto con ella, encerrados, pues hacerle pensar que todo el mundo existente pues es el cuarto. Sí. O sea, que no hay más allá. O sea, el niño no tiene idea de lo que es un árbol, de lo que es el cielo, de lo que es el mar, uh-huh. de lo que es pues un árbol, no sé, no tiene idea de nada. Claro. Y ella, tratando siempre de, como una buena madre, de estar generándole pues que use su imaginación, uh-huh. cómo le hace ver pues que todo está bien, que el mundo es bello y que el mundo es simplemente este cuarto. Y cómo la película tiene esta dualidad de cómo una primera parte pues sí es un drama ahí de pues así que de cautiverio, de sí, secuestro. Sí, sí. Y como una segunda parte, spoiler, cuando ya sale, logra salir de la sí. de este cuarto, que es a la mitad de la película. Sí, está muy bien definida las dos partes. Está muy bien definida sí. las dos partes, porque sí hay un corte muy, muy palpable del ritmo y del color de la película. En una segunda parte estamos viendo un drama familiar uh-huh. de cómo esta mujer llega a casa de sus padres, cómo los padres no aceptan a este niño víctima, que es resultado de los años de violaciones. Sí. cómo ella sí lo quiere, cómo el niño está empezando a conocer el mundo. Entonces se convierte en una película entrañable, en una película muy bonita, en una película conmovedora. Sí. Y en una película que me parece muy, muy profunda en cuanto a cuestiones familiares. Sí, desde luego. Y como una madre, pues, se aferra al amor de su hijo sin importar lo que digan los demás. Sí, gran película, gran una película. De las mejores del año de su estreno. Sí, sí, sí. Y pues yo creo que hemos abordado diversos géneros, diversas tipologías, si podemos decirlo de esa manera. Hemos abordado diferentes perspectivas de la maternidad en el cine. Creo que hemos comentado bastantes películas, muchas seguramente se quedarán fuera de esta conversación. No hablamos desde cine clásico, no hablamos de Mildred Pierce, Imitation of Life, el cine de Douglas Sirk, que no sé, Mamma Mía si quieres, ¿no? O está con Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan. Un viernes de locos, viernes si de quieres. Locos. No sé, me viene a la mente hasta Madre e Hijo de Socuro, Mujercitas. Ahora para los Centennials, Mommy de Javier Dolan. Hay muchas, muchas películas. Mother de Aronofsky. ¿No? Entonces creo que hay muchas, muchas películas que se quedan fuera del listado. La de este español. Todo sobre mi madre, de Almodóvar. También, uh-huh. También. Entonces, hay películas. De madre, sí, hay un montón de películas. Hay películas para elegir si quieren pasar un día 10 de mayo de película con su mamá. Felicítenla. Manteniendo la sana distancia, desde luego. Ya ven cómo está la situación. Ya que si han pasado la cuarentena con ella encerrada, pues ahí sí ya le pueden dar su abrazo. Digamos. Pues sí, tal vez. Digo, tomando todas las medidas debidas, uh-huh. Porque hay que cuidar a sus mamás. Exacto. Por favor, pues nosotros aquí seguimos. Y si uno como sea, ¿qué? Hay que pensar en esos niños, ¿verdad? Seguiremos pensando en más contenido, así de calidad, como que estamos. ¿A quién se le hubiera ocurrido, Héctor, hacer un especial de las madres? ¿A quién? Nada más a nosotros. Somos pioneros. Lo sabemos. Siempre a la vanguardia en el contenido. Y bueno, pues hasta aquí llega nuestro especial Día de las Madres. Que pasen un muy feliz Día de las Madres a todas las mamás que nos están escuchando, todas las mamacitas. La tuya, la mía. Mamacitas y madrecitas, por favor, que pasen un muy feliz día. Hay muchos tipos de mamás, ¿eh? Entonces, feliz 10 de mayo y pues nosotros aquí seguimos hablando de cine. Hasta la próxima.